Pensaba charlar hoy, comentar hoy algo que tiene que ver con los acontecimientos de Formosa, que es respecto del poder de matar. Y que el poder de matar es finalmente quizás uno de las dimensiones centrales del poder. Porque ha habido revisiones sobre la noción de poder, revisiones de la filosofía política, etcétera, que pasaron a considerar algo que es efectivamente fundamental, que es que más allá de matar, lo central del poder es organizar la vida, es generar determinadas condiciones para la reproducción vital de los sujetos, es lo que la teoría política más contemporánea se ha llamado biopolítica. Pero de todos modos sigue estando ahí de fondo de este despliegue de la gestión de la vida, de la gestión de recursos para la vida, de condiciones para la vida, sigue estando el poder de matar. Que no es necesariamente un poder, como se pensó en momentos anteriores, no es necesariamente un poder de orden estatal, hay de orden estatal centralizado, sino que el poder de matar es también la posibilidad de hacer ejercicio finalmente de la decisión última sobre la vida de otro, y ese ejercicio puede llegar a mostrar, y yo creo que algunos acontecimientos sobre los que me quiero detener muestran eso, muestran en cierto modo muy anquilosado, muy dramático en ese anquilosamiento del poder sobre otros. Pienso en dos cosas que están muy presentes en nuestra coyuntura política. Por un lado, el asesinato de Mariano Ferreira y por otro lado, los asesinatos ocurridos en Formosa a causa de un desalojo de la ruta de un grupo de personas de origen indígena que estaban discutiendo, planteando del derecho a la tenencia de las tierras, de ciertas tierras. Estas dos cosas que son muy distintas, en un caso estamos hablando de una situación en Barracas en relación a una forma muy novedosa, que es la del trabajo, muy novedosa porque viene de los años 90, que es la forma del trabajo terciarizado, donde el ejercicio último, digamos, de la flexibilización laboral. Y en otro caso, en el de Formosa, estamos hablando de una situación que se produce en relación a derechos muy antiguos, que son los derechos a habitar una tierra que pertenecía a poblaciones que estaban desde antes que llegaran los conquistadores y se constituyera el Estado-Nación. O sea, son dos cosas muy distintas que tienen situaciones de derecho muy diferentes, una cosa de la tradición y otra la novedad, las nuevas luchas que hay que dar por los derechos laborales. Pero en ambos casos, que terminan en muertes cruentas, se da una situación que es el ejercicio de un poder localizado que define lógicas de muerte. Hoy en los diarios podemos leer que la investigación por el asesinato de Mariano Ferreira cada vez llega a poner bajo sospecha a los niveles de mayor responsabilidad de la conducción de la Unión Ferroviaria. Con lo cual, pone en juicio, digamos, nos pone en el centro del problema este, la situación de lo que se llamó en otros momentos de la historia argentina burocracia sindical, pero que hoy tiene una forma muy distinta. No me convence ese término precisamente porque creo que es otra situación en la que estamos, que es más la emergencia de un sindicalismo empresarial que tiene lógicas de control de la clase trabajadora en función de esa lógica empresarial, más que en función de una lógica de reproducción del poder interno dentro de los sindicatos, como podía ser, y un sistema de pactos para sostener ese poder, como podía ser la burocracia, o la idea tradicional de burocracia.